Lo hemos hecho desde el 22 de diciembre, cuando el niño desapareció, cuando Juan Sebastián desapareció. Estuvimos pendientes de cada una de las hipótesis manejadas por la policía, por los organismos de seguridad y justicia. Hoy nos sorprende el video que la policía ha mostrado al país. Hemos pedido a la policía y a todos los organismos de atención del riesgo triplicar los esfuerzos para que la familia tenga una respuesta y que si efectivamente el niño se perdió en esta alcantarilla, pues efectivamente que lo encontremos. Se ha hecho un trabajo con drones, estamos en este momento aguas arriba desde el Salto del Tequendama, haciendo todo el esfuerzo posible para ojalá encontrar a Juan Sebastián. Esperamos que de manera pronta, ojalá hoy mismo, la familia tenga una respuesta de dónde está Juan Sebastián.